Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Las 8, las 7 en Canarias. 24 horas, Radio Nacional de España. Antonio Delgado. ¿Qué tal están? Muy buenas noches. La Organización Mundial de la Salud da un paso más, eleva un poco más la alerta mundial por el coronavirus. The risk of impact of COVID-19 to very high at global level. De nivel alto a nivel muy alto. Lo ha hecho para presionar a los gobiernos a hacer más. Aún es posible, dice la OMS, ganar la batalla, romper la cadena de transmisión, erradicar la enfermedad. Y eso que el coronavirus está ya en todos los continentes, incluso en Islandia. En todo el mundo hay ahora mismo unos 84.000 casos. Es verdad que la gran mayoría están en China, pero en Corea del Sur, en Irán, en Italia, se cuentan por centenares. En España el impacto también es al alza, pero mucho menor, 33 casos actualmente activos. El gobierno no ve necesario, de momento, medidas más drásticas. Sí que recalca una recomendación: si tienen síntomas leves, tos o fiebre, mejor llamar al 112 que ir a un centro de salud. Actual es cualquier persona que tenga una sospecha, llamar inmediatamente al 112. No es necesario ir a los centros de salud. Es más, ir a los centros de salud lo que va a hacer es que la atiendan de una forma más retardada y probablemente con un criterio que no es el de salud pública. El coronavirus o el miedo al coronavirus está haciendo estragos en las bolsas. El IBEX ha cerrado con nuevas pérdidas su peor semana en una década. Y lo mismo o parecido ha ocurrido en las bolsas europeas y en Wall Street. En parte, dicen los analistas, porque ya tocaba enfriar las acciones. Se está aprovechando el momento un poco para una corrección que estaba pendiente desde hace tiempo. Hay que recordar que en España no, pero el mercado americano estaba en sus máximos históricos y había ido haciendo máximo tras máximo en el año 2019, ¿no? Enseguida les contamos todos los datos sobre el coronavirus. También que el Ministerio de Hacienda ha abierto una consulta para preguntar si hay que establecer un impuesto sobre los plásticos y otro sobre los billetes de avión, una medida que promueven los ecologistas, pero que rechaza el sector turístico. En París, a todo esto, está siendo una tarde complicadísima. Las protestas contra el concierto de un cantante congoleño han provocado un incendio cerca de una estación de trenes, la Gare de Lyon, y ha obligado a desalojarla. Y no es el único incidente de la tarde, corresponsal Paco Forjas. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Ese otro punto de tensión es las puertas de la Sala Play en el distrito número 8, donde se lleva a cabo la ceremonia de entrega de los premios César. Varios colectivos feministas habían anunciado su intención de boicotear la ceremonia en protesta por permitir que el director Roman Polanski, acusado de varias violaciones, y su película El oficial y el espía hayan sido nominados en 12 categorías a los premios del cine francés. La policía ha utilizado gas para contener a varios centenares de manifestantes, casi todas mujeres, que han intentado boicotear la alfombra roja del festival e incluso entrar en la sala, cosa que no han conseguido. Estaremos atentos también a la capital francesa. Es viernes. Ojo que el fin de semana llega la borrasca Jorge. María Salgado, buenas noches. Buenas noches. A partir de este sábado, varios frentes asociados a la borrasca Jorge dejarán precipitaciones y viento fuerte en el noroeste peninsular que se extenderán entre el domingo y el martes a buena parte de la península y Baleares. Unas lluvias que en el oeste de la comunidad gallega pueden ser localmente fuertes y que a lo largo de la jornada se extenderán de forma más débil a la meseta y al noroeste de Andalucía. En el área mediterránea, intervalos de nubes altas y en Canarias, tiempo seco con algunas nubes bajas en el norte de las islas y nubes altas en todo el archipiélago. Las temperaturas bajan en el interior peninsular de forma notable en la meseta y suben en el litoral mediterráneo. Alcanzaremos los 24 grados en Alicante, 20 en Barcelona, 19 en Sevilla, 18 en Santander, 16 en A Coruña, 14 en Madrid y 13 en Burgos. Soplará viento del sur y del oeste en la península de Baleares, que dejará rachas que pueden superar los 80 o 100 kilómetros por hora en Galicia, la cornisa cantábrica y el norte de la Ibérica, y olas de 4 a 6 metros en las costas del norte. En Canarias soplarán los alisios. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 8 y 4, 7 y 4 en Canarias. Empezamos 24 horas. Radio Nacional de España. El sonido que nos une. En una situación sin salida, no tengo otra opción que terminar. Esta semana en Documentos por BOU 1940. estación término para Walter Benjamin. Benjamin forma parte de ese grupo de personas que huían del nazismo. La Gestapo tenía una presencia evidente en las fronteras. En este pequeño pueblo de los Pirineos, donde nadie me conoce, acabará mi vida. Documentos Radio Nacional de España. Los viernes a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Radio Nacional de España. Antonio Delgado. Medio centenar de países tienen ya el coronavirus dentro de sus fronteras. La Organización Mundial de la Salud ha elevado el riesgo de expansión de alto a muy alto. Un toque de atención a los gobiernos para que pongan en marcha más medidas, para que hagan más antes de que sea demasiado tarde para erradicar la enfermedad. Víctor Paredes. La OMS todavía no habla de pandemia. Señala que si se actúa ya y de forma decidida se puede contener la expansión del coronavirus. Eleva, eso sí, a muy alto el riesgo, habida cuenta de la extensión de los casos a medio centenar de países, incluido ya México o Nigeria, el primero afectado en África subsahariana. En Italia son ya 888 los casos y la cifra de fallecidos se eleva a 21. En Francia se celebrará mañana una reunión extraordinaria del gobierno. En China, en las últimas 24 horas, ha vuelto a bajar, eso sí, porcentualmente el número de nuevos episodios, la cifra más baja concretamente en el último mes, aunque fuera de sus fronteras ya son más de 4.300 los casos y 70 los fallecidos en 49 países. Our greatest enemy right now is not the virus itself. It's fear, rumors and stigma. Nuestro gran enemigo ahora mismo no es el virus en sí mismo, sino el miedo, los rumores y el estigma, ha dicho el secretario general de esa organización dependiente de Naciones Unidas precisamente, y en la misma línea el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha advertido que no es el momento del pánico, sino el de la preparación para contener el virus. Esos temores, sin embargo, han llevado a la cancelación de la Feria Internacional de Turismo de Berlín, que es la mayor del mundo, y también la del Salón Internacional del Automóvil en Ginebra. Allí en Suiza se prohíben además todos los eventos que puedan concentrar a más de un millar de personas. Facebook también anunció ayer la suspensión de su conferencia anual de desarrolladores en California, y Amazon acaba de pedir a sus empleados que aplacen los viajes no esenciales, incluso dentro de los Estados Unidos. Ya lo escuchan, el virus está haciendo daño en la economía real, pero sobre todo está sembrando el miedo en las bolsas. El IBEX 35 ha cerrado hoy su peor semana en una década. No caía tanto desde los peores tiempos de la crisis. Cristina Ganuza, buenas noches. Buenas noches. Y hay que remontarse a 2010, al año de los rescates a Grecia e Irlanda, para encontrar una semana tan negra. El IBEX se ha desplomado casi un 12%, es decir, ha perdido unos 70.000 millones de euros y ha terminado en los 8.723 puntos. Las caídas de esta semana han lastrado además todo el mes, el peor desde el referéndum del Brexit, y entre los valores más castigados están los más expuestos al coronavirus. IAG ha perdido un 26% y Meliá un 14%, por ejemplo. El IBEX no es una excepción, todas las bolsas europeas han terminado con caídas similares y en Estados Unidos más de lo mismo. Wall Street podría registrar su peor semana desde 2008, aunque hay que tener en cuenta que llevaba meses en zona de máximos. Pero estos batacazos de las bolsas también muestran el temor de los inversores a que la economía de algunos países entre en recesión, y ante este panorama ya miran a los bancos centrales a la espera de que adopten nuevas medidas. Mientras tanto, se están refugiando en la deuda y eso provoca que la rentabilidad de los bonos caiga. El petróleo, por su parte, está en el entorno de los $50, en mínimos de finales de 2018. En este momento, la cifra de contagios activos en España es de 33. El último positivo se ha registrado en Valencia. En la Comunidad Valenciana ya son 10 los enfermos. Es la más afectada del país. Julio Leite. Se trata de un hombre que acudió al Hospital Arnau de Vilanova de Valencia con síntomas de la enfermedad y que pertenece al entorno del periodista deportivo infectado que viajó a Milán para cubrir el partido de Liga de Campeones del Valencia Club de Fútbol. Precisamente el Valencia Club de Fútbol acaba de anunciar que suspende su agenda pública y ruedas de prensa como medida de prevención. Siguiendo los protocolos dictados ayer por el Ministerio de Sanidad, este último paciente ya ha sido enviado a su domicilio donde será tratado. Como decías, Antonio, la Comunidad Valenciana Encabeza la lista de positivos con 10. Andalucía es la segunda comunidad autónoma con más casos, un total de 7. De hecho, acabamos de conocer que los dos últimos infectados en la región son un médico y una enfermera que habían tratado a otros enfermos. Las Islas Canarias y la Comunidad de Madrid empatan con 5 casos, Cataluña con 3, Castilla y León con 2 y Aragón con 1. De los 33 casos activos, tan solo 3, todos ellos en la Comunidad de Madrid, son contagios locales, es decir, contrajeron la enfermedad en España. Todos los afectados por el COVID-19 se encuentran estables y fuera de peligro, a excepción del hombre de 77 años ingresado en la localidad madrileña de Torrejón, que se encuentra en estado grave. A pesar de estas cifras, el Ministerio de Sanidad no ve necesario incrementar las medidas de prevención. Los casos que más preocupaban son esos que mencionaba Julio, las 3 personas, 2 en Madrid y 1 en Sevilla, que no han importado el virus, las 3 que se han contagiado aquí, y aún no está claro cómo, pero hasta ahora no hay ninguna pista de un foco de contagio activo. Begoña Sanz. En España, por ahora, nada indica que haya que elevar las medidas contra la propagación del coronavirus. Dice el director del Centro de Alertas y Emergencias que, aunque en las últimas horas han subido los casos, el cerco a los contagios que más preocupan sin vínculo epidemiológico con el exterior no han dado cadenas de transmisión local descontroladas. Fernando Simón. España ahora mismo no está tomando ninguna medida de distanciamiento social, de prohibición de eventos de masas, y eso sí, lo valoramos constantemente y de forma continua, y cuando haya que tomar esas decisiones se informará inmediatamente. Cada situación, ha explicado, podría requerir una medida específica y pone un ejemplo. Si en Italia están prohibidos los partidos de fútbol, se realizan a puerta cerrada, no tendría sentido que a un partido de un equipo italiano en España vinieran 10.000 aficionados italianos. Llegar al origen primario de los casos de Madrid-Sevilla es ahora el objetivo. Si tienen algún síntoma leve, tos o fiebre, el Ministerio de Sanidad tiene un consejo y una recomendación para ustedes. Lo primero es llamar al 112, acudir directamente a urgencias, puede provocar saturaciones y además no garantiza que les traten antes. Hay que llamar, eso sí, si se tienen síntomas. Las centralitas del 112 también empiezan a colapsarse porque hay gente que pregunta por si puede viajar o no a un lugar u otro. Eva Bajameida. En lo que coinciden aquellas comunidades donde sí hay contagio es en que se han multiplicado las llamadas telefónicas provocando un colapso en las líneas. César Cardenete es el subdirector del Centro de Enfermería del SUMA y coordina esta crisis en Madrid. Tenemos mucha tipología de llamadas, desde personas que han estado en una de las áreas de que se consideran de contacto comunitario. Javier Marión es gerente de salud pública en Aragón. Y en algún caso no son ni siquiera llamadas porque hay un problema de salud, sino una inquietud. Mi hijo está en Padua, ¿qué hago? ¿Me lo traigo o no me lo traigo? No hay saturación ni en los centros de salud ni en urgencias. Ana Picas, directora del Centro de Atención Primaria Roger en Barcelona. El lunes había mucha histeria y el martes la gente ya no ha venido tanto a los ambulatorios. Supongo que ya sabe que es mejor no venir al centro si no tienes ningún problema. Entonces yo creo que solo viene la gente que se encuentra mal. Las autoridades sanitarias insisten en la contención y en hacer un uso racional y sensato de los recursos. 24 horas. Antonio Delgado. El Ministerio de Hacienda avanza su intención de gravar con nuevos impuestos los plásticos de un solo uso y los billetes de avión. Ha abierto una consulta pública al respecto. El tema de los billetes es una medida que llevan tiempo pidiendo los ecologistas, pero que no le hace ninguna gracia al sector turístico. Usue Irastorza. Los impuestos verdes van a ser los protagonistas de la futura reforma fiscal del Gobierno. De hecho, Hacienda acaba de abrir la puerta a gravar más los billetes de avión, teniendo en cuenta, eso sí, a Baleares y Canarias, cuyos residentes no tienen más opciones de movilidad. En Francia ya lo han puesto en marcha. Se cobra unos 2 euros más por billete, aunque puede llegar hasta los 18 euros si es primera clase. Un polémico tributo que se anuncia en plena crisis del coronavirus. El sector turístico lo rechaza porque asegura penalizaría su competitividad exterior. Además del transporte aéreo, Hacienda también baraja un impuesto a los plásticos muy en línea con la prohibición europea a los de un solo uso, como los platos y cubiertos, que entrará en vigor el año que viene. El plan se acaba de someter a consulta pública en la página web del Ministerio para que las organizaciones más afectadas e incluso los propios ciudadanos puedan hacer llegar sus propuestas en los próximos 15 días. Les contamos también que el juez ha enviado a prisión a los 3 detenidos por su presunta participación en el intento de agresión sexual a una menor el pasado fin de semana en Bilbao. Redacción en El País Vasco, Lola García. prisión provisional para los tres acusados por el intento de agresión sexual a una menor de 13 años. Lo ha decretado el juez tras haberle tomado declaración. Las detenciones se produjeron este jueves. Los arrestados tienen entre 18 y 21 años y numerosos antecedentes penales por otros delitos, sobre todo relacionados con el patrimonio. Los hechos se remontan al pasado sábado, carnavales en Bilbao, en el barrio de Solocoeche. La Ertzaintza abrió una investigación tras la denuncia presentada por la familia de la menor, que precisó asistencia médica. El Ayuntamiento de Bilbao ha mostrado su condena a través de un comunicado suscrito por todos los grupos políticos. Recuerda que este tipo de agresiones son un reflejo de la violencia machista y ha anunciado que se sumará a todos los actos de repulsa que se convoquen. Pedro Sánchez ha viajado hoy a Logroño para reunirse con la presidenta de La Rioja y para asistir a la primera sesión de la Comisión Delegada para el Reto Demográfico. El presidente del Gobierno promete más medidas contra la despoblación. El compromiso del Gobierno de España con el progreso de todos y de todas, y de todos los territorios, en base al diálogo y también en base a una actitud resolutiva, con hechos, con políticas que demuestren que estamos comprometidos con las cosas que decimos y en concreto con el reto demográfico. Y es que 9 comunidades españolas llevan años perdiendo población de forma sistemática. El Gobierno trabaja en una estrategia para intentar cortar esa hemorragia, pero fíjense en historias como esta. En Aljubé, una aldea de Tobarra, en Albacete, ha echado el cierre la última tienda. Redacción en Castilla-La Mancha, Victoria González. En Castilla-La Mancha, el problema de la despoblación lo conocen bien en sitios como Aljubé, una pedanía de Tobarra en Albacete, que ha pasado de tener 400 habitantes a 150, la mayoría de ellos mayores. La última tienda que tenían en Aljubé ha cerrado y vecinos como Pedro dependen ahora del coche para abastecerse. Claro, limita mucho porque de estar aquí acostumbrados a ir a que te falta algo a la tienda y ahora si te falta cualquier cosa tienes que salir corriendo a Tobarra y sí, se nota mucho. El panadero pasa todos los días y los miércoles un repartidor trae frutas, pescado o bebidas. La pérdida del comercio empuja al éxodo rural y repercute en otros negocios como el bar de Charo. A partir de las 2:30 ya no, gente ya se recoge y ya luego a lo mejor puede venir alguna persona joven a tomarse café. Y ya a las 7 por ahí ya está, esto ya está vacío. Porque la gente alguna vez venía a la tienda, pues vamos a la Charo a tomarnos un café, pues y venían. Piden más apoyo, infraestructuras, banda ancha e incentivos para poder trabajar en el medio rural. Uriol Junqueras impartirá clases en la Universidad de Vic. Lo hará con el permiso de la Junta de Tratamiento de la prisión de Lladoners, que ayer le autorizó a salir de prisión para trabajar 3 veces a la semana. El líder de Esquerra, recordemos, es licenciado en Historia Moderna y doctor en Historia del Pensamiento Económico. Y les contamos también que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha procesado a los diputados de Esquerra, Josep Maria Jové, miembro de la Mesa de Diálogo, y a Lluís Salvadó. Están acusados de desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos por su participación en el referéndum ilegal del 1 de octubre. Se les ha impuesto una fianza de 4,5 millones de euros. Tras el procesamiento de Jové, el líder del PP ha exigido a Sánchez que suspenda la mesa de diálogo con el gobierno de la Generalitat. Palabras de Casado en Ermua, donde ha arropado al candidato a las elecciones vascas de los populares, Carlos Iturgaiz. Dice Casado que Iturgaiz es la única alternativa al nacionalismo sectario. Es la única alternativa, el único contrapeso al nacionalismo y es el mejor programa de futuro para una sociedad que merece aire fresco frente al nacionalismo, que merece poder vivir en libertad. El 5 de abril se celebran también elecciones en Galicia. En esa comunidad, después de no haber llegado a un acuerdo con el PP, Ciudadanos ha celebrado primarias. Y la candidata, promovida por Inés Arrimadas, Beatriz Pino, se ha impuesto por tan solo 16 votos a Manuel Jesús Morgade, que era el apoyado por el sector crítico que lidera Francisco Igea. Pino ha logrado 156 votos frente a los 140 que ha obtenido Morgade, de un total de 330 votos emitidos según la formación naranja. De esta manera, la periodista será la candidata a la presidencia de la Xunta de Galicia si no hay acuerdo con el PP para una integración en sus listas. Parece que se calman algo las aguas en Siria después de ese bombardeo, no está claro de quién, si de tropas de Al-Assad o de tropas rusas, en el que murieron varias decenas de soldados turcos. Corresponsal en Oriente Próximo, Cristina Sánchez. Rusia y Turquía no parecen querer una confrontación directa en el noroeste de Siria. De hecho, Ankara en ningún momento acusó a Moscú del bombardeo y sí al régimen de Bashar al-Assad, contra el que ha centrado su represalia atacando sus posiciones. En conversación telefónica, los presidentes Erdogan y Putin se han mostrado de acuerdo en la necesidad de reducir la tensión. En lo que no hay consenso es en el relato de lo sucedido. El Kremlin asegura que las fuerzas turcas estaban donde no tenían que estar sin haber avisado de su posición, empotradas con grupos yihadistas que en ese momento llevaban a cabo un ataque. El Ministerio de Defensa turco niega esa versión. Sufrimos un ataque despreciable y el ataque fue lanzado en los lugares donde nuestras tropas se habían coordinado con los rusos. Desafortunadamente, el ataque continuó incluso después de que avisáramos. Turquía dice pedir un alto el fuego inmediato y una zona de exclusión aérea en Idlib. El Consejo de Seguridad de la ONU va a tratar el tema esta misma noche. También se ha debatido en la OTAN. La Alianza Atlántica expresa su solidaridad con Turquía, pero hasta ahí no anuncia ninguna medida de apoyo. Jens Stoltenberg es el secretario general de la OTAN. Parece que no tenemos ese testimonio. Están a punto de dar las 8 y 20, 7 y 20 en Canarias, la hora de las noticias de su comunidad. Radio Nacional de España, Madrid, Francisco Pérez. Buenas noches. Las pruebas médicas realizadas a enfermos de neumonía señalan un nuevo afectado por coronavirus. Un hombre de 66 años de edad que estaba ingresado en San Sebastián de los Reyes y que ya ha sido conducido al Hospital La Paz Carlos III. Con él ya son 5 los infectados en Madrid, de los cuales 3 no han tenido contacto con las zonas consideradas de riesgo. Fernando Simón es el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Los casos de Madrid están ahora mismo haciendo una investigación similar, todavía no tenemos resultados. Sí que hay alguna posible línea que nos permite identificar ese funcionamiento hacia atrás hasta el posible origen, pero hay que tener mucho cuidado. Es importante también entender que el identificar el origen de la infección no implica que no pueda seguir habiendo algún nivel bajo de transmisión en la comunidad. Pues enseguida se lo contamos. También la guerra en el Colegio de Arquitectos de Madrid, donde la decana acaba de denunciar la existencia de una red clientelar entre el máximo órgano de dirección, donde, por cierto, se han producido ya varias dimisiones en las últimas horas. Antes, vamos a saber cómo se circula a estas horas por las carreteras de la comunidad. DGT, Dani Cepeda, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. A esta hora en Madrid solo tenemos complicaciones, retenciones de salida por la A3. A su paso por Rivas va hacia Madrid. En el resto de la red viaria madrileña, en las principales vías de acceso a la capital y de salida de Madrid, como en la circunvalación M40 y M50, no encontramos a esta hora incidencias ni tampoco retenciones de importancia. Gracias, y conozcamos también la previsión del tiempo para las próximas horas. Agencia Estatal de Meteorología, Carlos Asensio. Mañana tenemos cambio de la situación en la Comunidad de Madrid. Un frente que se descuelga de la borrasca Jorge, situada en las Islas Británicas, nos va a dejar cielos nubosos a lo largo de la jornada, con precipitaciones débiles más probables por la tarde en la sierra y en forma de nieve en cotas que irán bajando de los 1.800 a los 1.400 metros. También tendremos viento del suroeste más intenso en las horas centrales, sin descartar rachas muy fuertes en zonas altas de la sierra durante la tarde, y en cuanto a las temperaturas mínimas, subirán mañana, salvo en la sierra, donde permanecerán sin cambios, y las máximas descenderán. 12 grados tendremos en Navacerrada, 14 en Madrid, Collado Villalba, Getafe y Móstoles, 15 en Alcalá de Henares y Aranjuez, y también en San Sebastián de los Reyes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Son las 8 y 22 minutos, comenzamos. Con el último positivo por coronavirus detectado en San Sebastián de los Reyes, son ya 5 los casos registrados en Madrid. Como ya ocurriera con los 2 pacientes de Torrejón de Ardoz, las autoridades sanitarias no han podido hallar vinculaciones con zonas de riesgo, por lo que de momento se les considera de transmisión autóctona. Pablo Mingote. Un quinto caso, un hombre de 66 años cuyo estado no es especialmente grave, que al igual que los otros 2 que están ingresados en el hospital de Torrejón, se desconoce la vía de contagio porque ninguno de los 3 ha viajado a zonas de riesgo, según ha determinado la Dirección General de Sanidad Pública. Se está realizando una investigación concienciada para determinar ese origen del contagio, aunque de momento, ha asegurado el director del Centro de Alertas Sanitarias de España, Fernando Simón, es muy pronto. También ha indicado que la transmisión es baja. En Madrid se detectó, es mucho más cercano el momento de la transmisión, con lo cual todavía no tenemos seguridad de qué es lo que puede estar pasando hasta que tengamos resultados de esas investigaciones. Pero sea como sea, tanto en Andalucía como en la Comunidad de Madrid, de existir esa posibilidad de transmisión sería de bajo nivel, de acuerdo a la información que tenemos hasta la fecha. En Madrid el objetivo es determinar los contactos que hayan podido tener con otras personas los 5 pacientes con coronavirus. En caso de detectar que tenemos síntomas de la enfermedad, no hay que acudir al hospital o al centro de salud. Lo primero es llamar a emergencias al 112 y nos dirán cómo tenemos que proceder. La Comunidad de Madrid ha puesto a disposición de los ciudadanos un teléfono de información gratuito, el 900-102-112, 900-102-112. Y más asuntos de este día. Les contamos también la guerra en el Colegio de Arquitectos de Madrid. La decana ha denunciado esta misma tarde la existencia de una red clientelar que vendió de forma irregular un edificio. Varios consejeros han dimitido en las últimas horas, Graciela García. Así es, estas dimisiones, según la decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Belén Hermida, son consecuencia de las acciones emprendidas por la actual Junta de Gobierno para acabar con esa red clientelar y especialmente de la denuncia admitida a trámite la pasada semana de graves irregularidades en la venta de una sede de la Fundación Arquitectura que se produjo entre 2013 y 2014. Belén Hermida es la decana. Una operación que ha producido un perjuicio a la Fundación del entorno del 500.000 euros. La venta de la sede de la Fundación no se realizó de conformidad con la autorización del Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Educación, como tampoco con el acuerdo del Patronato de la Fundación Arquitectura, que establecía la venta en un mínimo de 4 millones de euros. Según ha explicado, este edificio se vendió finalmente por 3.400.000 euros y la pérdida de ese casi 500.000 euros se ocultó en la contabilidad durante varios años. Y en Cibeles este mediodía se ha celebrado un nuevo homenaje a Manuela, la primera víctima de la violencia machista en Madrid, asesinada presuntamente por su pareja hace un par de días en Fuenlabrada. Minuto de silencio y condena de la que han participado representantes de todos los grupos políticos menos Vox. José Luis Martínez Almeida es el alcalde de Madrid. Con este minuto de silencio, acto simbólico pero acto importante, queremos seguir en todos aquellos sucesos tan luctuosos que se produzcan, seguir demostrando que desde luego nosotros vamos a luchar para que no se vuelvan a producir asesinatos de este tipo y no pararemos ni cederemos hasta que se pueda llegar a esa realidad. Pues al portavoz de Vox en el ayuntamiento, al Javier Ortega Smith, también se le ha echado de menos en un acto de conciliación esta mañana. Acto para evitar la demanda que presentará la Asociación 13 Rosas Asturias contra él por un delito de injurias y calumnias. Esta asociación exige que Smith rectifique por haber afirmado en Televisión Española que las 13 jóvenes fusiladas en el cementerio de la Almudena en 1939 asesinaban, torturaban y violaban en las checas. Eduardo Ranz es el abogado. La defensa del diputado de Vox no ha aceptado ningún tipo de acuerdo, ni siquiera retractarse únicamente, que también se lo hemos ofrecido. Y el siguiente paso será una querella criminal contra Ortega Smith ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Y hoy hemos conocido que el próximo viernes va a reabrir parcialmente la línea 4 de metro y 4 días después, el 10 de marzo, va a abrir en su totalidad Arturo de la Cruz. Así es, esta línea 4 de metro llevaba cerrada desde el pasado 13 de enero por obras de mejora y modernización y el próximo 6 de marzo se abrirá el tramo comprendido entre las estaciones de Argüelles y Avenida de América para evitar mayores molestias a los viajeros. Pero la apertura total de la línea será el 10 de marzo y hasta entonces seguirá funcionando el servicio sustitutivo de autobuses. Ángel Garrido, consejero de Transportes. Los usuarios puedan volver a utilizar esta línea 4. Hemos adelantado un poco los trabajos, luego ya, el día 6, creo que es el viernes, no recuerdo, el día 6. Y el día 10 ya se abría por completo el resto de la línea porque se ha hecho un esfuerzo importante, más de 400 personas trabajando 24 horas. Y antes de los deportes, les contamos que los 1.500 vecinos de Orcasitas afectados por la presencia de amianto en sus viviendas se muestran satisfechos. Hoy el consistorio se ha comprometido a impulsar una nueva convocatoria de subvenciones. María Antonia García es vecina de Orcasitas. Sabemos que hay una nueva convocatoria de subvención para los vecinos que todavía no han podido presentarse en la anterior subvención. Y eso nos da una cierta confianza para que podamos quitar el amianto de todo Orcasitas. En los deportes, los equipos madrileños preparados ya para la jornada de Liga que comienza hoy. Javier Salido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Mañana el Leganés recibe en casa al Alavés a las 6:30 de la tarde. El Lega ha empatado a puntos con el Español en los últimos puestos de la Liga. Ayer les contábamos que la Federación ha comunicado al club que no podrá fichar a otro jugador tras la marcha de Brad White al Barça. Hoy ha hablado sobre ello el entrenador Javier Aguirre. Suena muy injusto, ¿no?, que te saquen un jugador y que no te permitan reemplazarlo. Las reglas están ahí, no las hacemos del principio, las aceptamos. Por tanto, nadie se puede quejar. Nadie. Yo no me quejo. Además, mañana Albacete-Rayo Vallecano a las 8:30. El domingo, Español-Atlético de Madrid, Mallorca-Getafe y el clásico a las 9, Real Madrid-Barça. En segunda, derbi con el Fuenlabrada-Alcorcón. Además, conocemos ya el rival del Getafe en octavos de Champions. Es el Inter de Milán. Se ven las caras en la ida el próximo 12 de... Pues con la música de Maca terminamos hoy. El cantante granadino actúa hasta ahora en el invernadero de la Plaza de Toros de Las Ventas. Nosotros nos vamos, vuelve ahora la información nacional e internacional. 24 horas, hasta mañana. Ocho y media, 7:30 en Canarias. 24 horas, Radio Nacional de España. Antonio Delgado. Un médico y una enfermera andaluces entre los últimos contagiados por coronavirus en España. Actualmente hay 33 repartidos por 8 comunidades autónomas. Todos están vinculados al brote de Italia, salvo 3 de ellos. El Ministerio de Sanidad no ve motivos para incrementar las medidas de prevención, al menos por el momento, y eso a pesar de que la Organización Mundial de la Salud ha elevado de alto a muy alto el riesgo de expansión y lo ha hecho como un toque de atención para que las autoridades pongan en marcha más medidas antes de que sea demasiado tarde para evitar que la enfermedad se siga extendiendo, para intentar erradicar la enfermedad antes de que no se pueda hacer. El virus está provocando además muchos nervios en las bolsas. Esta ha sido la peor semana en años desde el 2010 para el IBEX 35 y algo parecido está ocurriendo también en el resto de plazas europeas y en Wall Street. También hay impacto en la economía real, más allá de los inversores. Por ejemplo, la Feria Internacional de Turismo, más importante del mundo, que se celebra en Berlín, se acaba de cancelar. Hay más noticias, nos las traen en titulares Lara Hermoso y Luis Vallés. Hacienda avanza su intención de gravar con nuevos impuestos los plásticos de un solo uso y el transporte aéreo como un primer paso hacia una fiscalidad verde. Lleva ambas medidas a consulta pública en su página web para que se pueda opinar durante los próximos 15 días. Pedro Sánchez ha presidido la primera reunión de la Comisión Delegada para el Reto Demográfico, cita celebrada en La Rioja. El gobierno asegura que España será pionera al tratar el problema de la despoblación como una política de Estado y trabaja en una batería de medidas que incluye la modernización de prestaciones, la digitalización o la adopción de un estatuto básico de los pequeños municipios. Oriol Junqueras va a impartir clases en la Universidad de Vic después de que la Junta de Tratamiento de la Cárcel de Lledoners le aplicara el artículo 100.2 por el que le permite salir 3 veces a la semana de prisión. Por otro lado, el diputado de Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, miembro de la Mesa de Diálogo entre Gobierno y Generalitat, ha sido procesado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por su participación en el referéndum ilegal del 1 de octubre. Está acusado de desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos. El juez ha decretado prisión provisional para los 3 jóvenes detenidos por el intento de agresión sexual a una menor en Bilbao el pasado fin de semana. Se trata de 3 hombres de entre 18 y 21 años con numerosos antecedentes penales. Después del aumento de la tensión de las últimas horas en Idlib, provincia al noroeste de Siria, Turquía y Rusia parecen no querer una confrontación directa. Esta noche se reúne el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para abordar la situación en la zona. Y el coronavirus parece que está afectando también al fútbol. Chema Abad, buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. En España, concretamente, alguno de los efectos lo encontramos en el Valencia, que ha decidido de forma oficial esta mañana cancelar la rueda de prensa de Albert Celades prevista para hoy, así como las entrevistas y ruedas de prensa posteriores al Valencia Betis que se juega mañana. Todo esto, ha dicho el Valencia, como medidas aplicadas para prevenir un posible contagio. De momento es el Valencia, solamente en Valencia y el Valencia el que lo ha hecho. Al margen de eso hemos tenido sorteo de la Europa League con duros rivales, muy duros, para Getafe y Sevilla. El Getafe se enfrentará al Inter de Milán, el Sevilla a la Roma. Primer partido en Milán con el Geta y el partido del Sevilla primero en el Ramón Sánchez Pizjuán. Más duro era el Ajax y el Getafe le pudo. Es que eso es lo que piensan en Getafe, que más difícil era el Ajax presuntamente y pudo con él. Con lo cual, bueno, el Inter es de lo mejor que hay, pero en cualquier caso es una eliminatoria ya de octavo de final. 12 y 19 del mes de marzo, las fechas. Y terminamos recordando, Antonio, que esta noche a las 9 arranca una nueva jornada de Liga en Primera División en San Sebastián. Uno de los mejores equipos de la Liga hasta ahora. La Real Sociedad recibe al Valladolid. En segunda, Las Palmas, Málaga. Y en baloncesto, Euroliga, a las 9, Valencia, Fenerbahce. A partir de las 9, Radio Gaceta de los Deportes. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. La TDT está cambiando. Comprueba si tu localidad está afectada, si las instalaciones de tu comunidad de vecinos son adecuadas y si debes resintonizar tu televisor. Para cualquier duda, consulta nuestra página web rtve.es/segundo-dividendo. Radio Nacional de España. ...24 horas... Radio Nacional de España. Antonio Delgado. ...40 años de ese 28 de febrero... del día del referéndum por el que Andalucía se iba a constituir en comunidad autónoma, iba a obtener un nivel de autogobierno parecido al de Galicia, País Vasco y Cataluña, que lo habían tenido mucho más fácil porque la Constitución ya les daba un trato privilegiado. 40 años del momento en el que los andaluces dijeron nosotros también. Entonces existía un partido que defendía algo así como un nacionalismo andaluz y que de hecho iba a tener un peso importante en la política durante las primeras décadas de la democracia, iba a participar en el gobierno de la Junta, iba a ejercer las alcaldías de Sevilla, de Jerez, de la Frontera, de Algeciras, el ya desaparecido Partido Andalucista, ligado sobre todo a un nombre, el de Alejandro Rojas Marcos. Señor Rojas Marcos, buenas noches. Buenas noches. El referéndum no era nada fácil. La vía rápida de la Constitución era casi imposible, ¿no? Tenían que votar a favor de la autonomía la mayoría, no de los votantes, sino del censo y en todas las provincias. Sí, bueno, una precisión. Cuando ha dicho antes que ese día se votaba a un nivel parecido a Cataluña, Euskadi, etcétera, no era parecido, era exactamente el mismo nivel. Y luego ha señalado usted un detalle también muy interesante, que lo que se exigía aquí era la mayoría absoluta de todas y cada una de las provincias. Y yo añado, y eso no se le exigió ni a Cataluña ni a Euskadi. No se les exigió. Y además, si se les hubiera exigido, no habrían conseguido la autonomía, porque ni Tarragona ni Álava obtuvieron esa mayoría absoluta. Por tanto, la primera reflexión es, ¿y por qué y quién pusieron esas condiciones a Andalucía que no se le habían puesto antes a Cataluña? Parece que estaba preparado para que nadie lo consiguiera. Bueno, mire, le puedo decir una cosa. Los andalucistas que estábamos entonces en el Congreso, ese día 28 de diciembre, 3 meses antes del 28 de febrero, pues se escenificó allí un pacto entre PSOE y UCD. En nombre del PSOE habló Alfonso Guerra, en nombre de UCD habló Óscar Alzaga. Y los dos escenificaron un pacto por el cual modificaban la ley de referéndum y a partir de ese momento exigían estas condiciones que antes no se habían exigido. Por tanto, en este momento que tanta gente y tantas personalidades celebran el 28 de febrero, yo preguntaría, ¿y usted sería, usted de UCD, usted del PSOE, usted de cualquier partido que era miembro del Congreso de los Diputados, ¿usted qué votó? ¿Usted votó esa trampa a Andalucía? Porque el portavoz andalucista, yo estaba allí de presidente del grupo andalucista, pero el portavoz que habló fue Miguel Ángel Arredonda y dijo, ustedes están aprobando una ley para que se pierda el referéndum. Esto está en el diario de sesiones. De hecho, Andalucía, siendo precisos, tampoco lo consigue del todo. Hay dos provincias, por un lado Jaén, donde el primer resultado queda al borde de la mayoría del censo, hay que revisarlo y luego parece que sí, y sobre todo Almería, esta sí que sí, hay una gran mayoría de votantes que en Almería votan a favor de la autonomía, pero no la mayoría del censo. Efectivamente. Y durante mucho tiempo había comentarios de que si son las provincias menos andaluzas, etcétera. No. Ahí lo que ocurre es que los censos de Almería y Jaén, por razón de una fuerte emigración en aquella época, pues el censo no estaba bien. Y claro, cada emigrante que de Almería o de Jaén, que por ejemplo estaba en Bélgica o estaba en Cataluña, que era donde estaban la mayor parte de los emigrantes andaluces, cada votante que por estar todavía en el censo de Almería o de Jaén ese día no podía votar, eso no era una abstención, no era una ausencia de voto, eso era un voto no, de acuerdo con las reglas que habían impuesto. El asunto de Almería, he leído, no sé si es verdad, que entre usted y el presidente Adolfo Suárez, una vez visto que, a pesar de que no se cumplía el requisito en Almería, en Andalucía había una amplísima mayoría de la población del censo a favor de la autonomía, que entre usted y Suárez pergeñaron una vía para resolverlo. ¿Eso es verdad? Absolutamente cierto. Esa noche en la que se pierde el referéndum en Andalucía, los dirigentes del PSOE, los dirigentes de UCD, todos los partidos prácticamente dieron porque, bueno, que se había perdido y que ahí acababa todo. Los únicos que no dimos por perdido todo y que decidimos, y lo dijimos esa noche misma, el buscar fórmulas para salvar lo que el pueblo andaluz había ganado, porque es que aunque legalmente no lo hubiera ganado, moralmente, políticamente lo había ganado, ¿no? Y hicimos toda clase de propuestas. La primera, modificar la Constitución. Nos dijeron que no. La segunda, repetir el referéndum en Almería. Y Adolfo Suárez un día me dijo: Alejandro, repetir el referéndum en Almería no puede ser. Yo le pregunté, pero bueno, ¿y eso? Y me dijo: los militares, es que en aquella época se hablaba mucho de los militares, dicen los militares, piensan los militares, bueno, y me dijo, los militares no están dispuestos a aceptar que se repita el referéndum en Almería. Y digo, ¿y eso? Pues muy sencillo, como en la Constitución está previsto un referéndum para ver si Navarra se incorpora a la autonomía de Euskadi o no, ellos temen que si se pierde y hay el precedente de que el referéndum de Almería se ha repetido, pues los nacionalistas vascos van a estar repitiendo el referéndum ese pues todas las veces necesaria. Cuando Adolfo Suárez me habló en ese lenguaje y además alegando lo que decían los militares, que en aquel tiempo pues era palabra de rey, digamos, pues hubo que buscar otra fórmula. Y quien me la ofreció fue Miguel Roca. Miguel Roca era uno de los padres de la Constitución y me dijo, mira, hay un artículo por el cual se puede dar la autonomía sin necesidad de votación, sin necesidad de referéndum. Y está pensado para Ceuta y Melilla. ¿Por qué no le propones a Suárez utilizar esa vía para llegar a la autonomía plena, a la que tenían Cataluña y Euskadi? Y así salió. Y bueno, pues fue espectacular. El día de la moción de confianza a Suárez, pues cuando Suárez nos pidió a los andalucistas el voto, pues nosotros pusimos esa condición, se cumplió, para sorpresa general, y así se desbloqueó la autonomía. Soluciones creativas para los problemas complejos de la época. No sé si ahora hay de tanta creatividad. Señor Rojas Marcos, 40 años después, ¿mereció la pena? Se lo digo porque hay un relato que dice, bien, mucha autonomía, autogobierno, pero Andalucía, por ejemplo, no ha conseguido reducir la brecha de renta o de desempleo con respecto al norte de España. Vamos a ver, lo que ha ocurrido es que esta autonomía que ganó el pueblo andaluz en la calle ha sido administrada luego por un partido estatal. Da igual qué partido sea, ha sido el PSOE, pero hubiera ocurrido igual si hubiera sido otro partido estatal el que hubiera administrado la autonomía. Entonces, ¿cómo un partido estatal va a rellenar, va a dar contenido, va a dar poder a esa autonomía. Imposible. Los partidos estatales no están interesados en eso. Si un partido estatal hubiera estado interesado en las autonomías de verdad, no solo Andalucía tendría autonomía de primera. La tendría Valencia, la tendría Baleares, la tendría Canarias, la tendrían muchas otras comunidades donde el PSOE o UCD o el PP han estado gobernando con votos suficientes para haberle otorgado esa autonomía mediante el referéndum correspondiente. Sí. Por tanto, como en Andalucía ha estado administrada por un partido estatal, ¿qué ha ocurrido? Pues que hoy estamos igual que estábamos hace 40 años. Ni Andalucía tiene más poder, ni Andalucía ha dejado de estar a la cola de Europa. Por tanto, autonomía legal de primera, sí, pero autonomía real de primera, no. Así en su contrario, en Euskadi o en Cataluña, como las autonomías han sido administradas por partidos de allí, partidos catalanes o partidos vascos, pues hoy Cataluña, y bien que nos estamos enterando, el poder catalán es mucho más poderoso, valga la redundancia, que lo era hace 40 años. Y en Euskadi pasa igual. ¿Usted entiende entonces que si en Andalucía se hubiera ejercido el poder autonómico de verdad, si hubiera habido un partido andalucista gobernando a la manera en que ha gobernado durante décadas Convergencia en Cataluña o el PNV en el País Vasco, que le habría ido mejor a los andaluces? Lo digo porque también hay un discurso ahora muy en boga que dice que en realidad el mayor problema de España ha sido precisamente el estado de las autonomías. Bueno, vamos a ver, el estado de las autonomías no es ningún invento español. El estado de las autonomías, hay países que son federales, otros confederales, es decir, esa descentralización o ese poder repartido territorialmente, eso es una realidad, eso no se le puede echar la culpa. Lo que hay que echarle la culpa es a la manera de haber desarrollado y ejercido ese estado de las autonomías. Si hubiera habido partidos andaluces administrando la autonomía en Andalucía, hubiera ocurrido como ha ocurrido en Cataluña y en Euskadi, que habría un poder andaluz. Hoy hay poder andaluz cero, lo mismo que había hace 40 años. Por eso, cuando yo veo a tantas personalidades celebrando el 28 de febrero y la autonomía y lo bien que lo hemos hecho, pues la verdad, no estoy de acuerdo. No hay nada que celebrar. Y cuando veo que los que lo celebran, pues somos... Digo yo, porque yo también de alguna manera pues me alegro de la movilización popular de aquel día. Somos los protagonistas de entonces. Esto me parece una tomadura de pelo al pueblo andaluz. Aquí tendrían que ser las nuevas generaciones las que nos juzgaran. Pues no. Los que estamos apareciendo en los medios de comunicación son los Claveros, los Escuredos, los Rojas Marcos, Y no, porque eso es, parece que nos celebramos, nos felicitamos y nos medalleamos a nosotros mismos. Que estamos haciendo, sacando las piezas del museo, ¿no? Dicho con todo respeto. Sí, aquello es algo así como dice un refrán, de reinar después de morir. Pues esto es como reinar antes de morir, porque como tenemos 80 y tantos años, estamos como queriendo reinar antes de morir. Mire, impresentable. Pero ahora, señor Rojas Marcos, todos los políticos en Andalucía, o casi todos, Vox no, pero el resto todos se dicen andalucistas. El señor Moreno Bonilla, del Partido Popular, presidente de la Junta, dice que él es andalucista. Ciudadanos también dice que es andalucista. Uy, esto lo conozco yo. El señor Chávez, presidente de la Junta, decía que era andalucista. Javier Arena, que era el líder del Partido Popular en Andalucía, también decía que era andalucista. Vamos a ver. Ser andalucista es una cosa muy seria. Ser andalucista es ser no solamente andaluz, es ejercer políticamente de andaluz. Y el señor Chávez, el señor Arena, el presidente actual de la Junta, los partidos estatales legítimamente defienden prioritariamente los intereses generales de España. Y esa es su misión, su función, de la que no se tienen que avergonzar, sino cumplir con ella. Un andalucista, su centro de gravedad es la política andaluza, no la de España. Eso no quiere decir nada que tenga que ver con independencia. Los andalucistas jamás se han planteado la independencia. Ese no es nuestro tema. Pero no confundamos las cosas. Ser andalucista es ejercer políticamente andaluz y no estar al dictado de las direcciones centrales, estatales, de los partidos que tienen por ámbito pues toda España. ¿Y los andaluces son andalucistas? Lo digo porque el partido andalucista fue perdiendo votos hasta que ustedes decidieron disolverlo. Efectivamente, el partido andalucista, desgraciadamente, fue perdiendo. Mire, el Partido Andalucista, sus orígenes están en el año 65 y nace para dotar a Andalucía, para hacer que los andaluces tomen conciencia de pueblo, como la hay en Cataluña, como la hay en Euskadi, como la hay en Escocia, como la hay en tantos sitios del mundo, ¿no? Bueno, pues hemos fracasado. Durante 50 años hemos resistido de una manera heroica y hay 50 años de la historia de Andalucía en la que hay un partido andaluz con grandes éxitos y grandes mayores fracasos que éxitos. Y como usted ha dicho, fue perdiendo votos y un día, a mí que dicen que fui el fundador, pues fui también el provocador de la disolución, porque me parecía como indigno que el Partido Andalucista no fuera sensible a ese rechazo, a esa falta de apoyo del pueblo andaluz, que a la vez que nos lo negaba a nosotros, se lo daba a partidos antiguos, como el PP o el PSOE, o incluso a partidos nuevos que acababan de llegar, como Ciudadanos o como Podemos. Ante esa situación, pues decidimos presentar nuestra dimisión ante el pueblo andaluz y ahí acabó el Partido Andalucista, y ojalá un día surjan otros partidos andaluces que consigan lo que nosotros no conseguimos, que es dotar de conciencia de pueblo a Andalucía. Así habrá un día una voluntad de pueblo y así habrá un día un poder andaluz. Mire, el poder negocia siempre con el poder. Cuando hay gente que se raja las vestiduras de que el poder actual, el gobierno central en este momento, el poder estatal, negocie con Cataluña, pero no van a negociar con Cataluña, hay un poder catalán poderosísimo, que en estos 40 años ha crecido, y muchas veces gracias a los votos que han prestado al partido de izquierda o de derecha que gobernaba en Madrid. Y el poder central va a negociar con Andalucía, pero ¿el qué va a negociar con Andalucía si en Andalucía no hay poder ninguno? Andalucía en este momento es un corderito dócil que, bueno, está a la orden. Pero es una cuestión solo de poder. De poder lo es, pero ¿es una cuestión solo de poder o hay algo de, estos son terrenos más vaporosos, pero de mística identitaria? Quiero decir, en Cataluña hay un gobierno o partidos independentistas o nacionalistas, porque gran parte de los catalanes se sienten solo catalanes. Algo parecido en el País Vasco. ¿En Andalucía? Vamos a ver. En Cataluña y en Euskadi hay algunos que se sienten solo catalanes, menos que se sienten solo españoles, y muchos que se sienten catalanes y españoles. En Andalucía igual, pero en porcentajes completamente distintos. Eso de sentirse es un resultado de algo. Usted dice tema identitario. Mire, tan potente es la identidad de Cataluña como la identidad de Andalucía. Otra cosa es que los andaluces no tenemos conciencia de pueblo. El andaluz tiene sentimiento de andaluz, tiene orgullo de andaluz, pero conciencia de pueblo es una cosa políticamente más potente. ¿Y qué ocurre? Pues que al no tener conciencia de pueblo, como he dicho antes, pues no hay manera de construir un poder andaluz. Y al final, pues la dirección del PP, del PSOE, de Ciudadanos, de Podemos, de las direcciones centrales, marcan la política en Andalucía sin contar con nadie. No tienen necesidad de contar con nadie. Y los diputados andaluces que están en el Congreso y que representan a estos partidos están a la orden. Nada de eso ocurre en Cataluña ni en Euskadi. Mirando 40 años atrás, señor Rojas Marcos, y pensando en el conjunto del Estado, hay también una lectura que seguramente usted haya visto también aquí o allá, que dice: Andalucía, al entrar en la vía rápida, al decir no seremos menos que los catalanes, al obtener esa autonomía de primera división mediante ese referéndum hace hoy 40 años, acabó propiciando el café para todos, las autonomías para todos, y fastidiando de esa manera el trato especial que los constituyentes querían preservar para Cataluña, para disgusto de los catalanes, que se han acabado volviendo independentistas. Es decir, que de alguna forma Andalucía la fastidió y es culpa de esa vía el que ahora haya independentistas catalanes. Mire, en el fondo tiene usted razón, pero en la forma no. Me explico. Que el café para todos fue un error, yo así lo pienso. Que el café para todos se hizo para rebajar las pretensiones de catalanes y vascos, completamente cierto. Lo único que se consiguió con el café para todos fue irritar a esos que se creían diferentes y que se les había considerado diferentes en la Constitución. Que Andalucía se colara ahí, que no estaba previsto, no se esperaba que eso ocurriera así. Bueno, pues eso lo toleraron. Pero cuando desde el gobierno central se dio autonomía a comunidades que no la habían pedido, pero La Rioja había pedido la autonomía, pero Murcia había perdido la autonomía, o sea, ahí se repartió la autonomía, eso que se ha dicho, café para todos, era como en un colegio, pues tirar a pelón caramelos al aire, no, o sea, horrible, eso fue un gran error, con una intención, como usted ha indicado certeramente, con la intención de devaluar lo que habían conquistado Cataluña, Euskadi, históricamente, y había conquistado también Andalucía. Nos devaluaron a todos, pero Andalucía no tuvo la culpa, la tuvo la culpa ese gobierno que dio café para todos. Alejandro Rojas Marcos, fundador del Partido Andalucista, en cierto modo, decía usted mismo, enterrador también del Partido Andalucista. Esa palabra es muy fea, Antonio, por favor. Vamos a utilizar otro término. Provocador de la dimisión del Partido Andalucista. Eso suena mejor. Es más preciso, ¿no? Y más en este día. Por el camino, diputado, alcalde de Sevilla y tantas otras cosas. Señor Rojas Marcos, un placer hablar con usted. Además, una cosa, Antonio, los enterradores entierran muertos y el partido y los muertos huelen fatal. El Partido Andalucista todavía huele bien. Muchísimas gracias, señor Rojas Marcos. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Edith Piaf no se arrepentía de nada, o eso cantaba. Fue, ya lo saben, una de las artistas más destacadas del siglo XX. Ahora un ballet relata la vida de la cantante francesa. Está en el Teatro Calderón de Valladolid. La obra se titula Love, Fear, Loss, Amor, Miedo, Pérdida, y de todo eso hubo en la vida de Piaf y hay en ese ballet. Valladolid, Paco Alcántara. La coreografía es una creación del brasileño Ricardo Amarante, quien eligió la turbulenta vida sentimental y la música de la cantante francesa en una pieza que gira, según se indica en el propio título, entre el amor, el miedo y la pérdida. Basada en la vida de Edith Piaf, pero en la vida de todo el mundo. ¿Quién nunca tuvo un grande amor? Cuando se pierde de verdad un grande amor, el dolor es muy grande. En el escenario no se va a escuchar la voz de este icono de la canción francesa, sino la música del pianista cubano Marcos Madrigal, que va a interpretar sus temas. Para Amarante, el espectáculo que van a llevar a cabo los miembros de la Compañía Nacional de Danza es tan sensitivo como visual. Es una pieza mucho más que para verla, para sentirla. Entonces yo espero que el público se emocione mucho y que disfrute de este programa que a mí me parece genial. El programa, que la Compañía Nacional de Danza va a interpretar en el Teatro Calderón de Valladolid hasta el próximo domingo, incluye también otras dos piezas, Por vos muero, de Nacho Duato, y Enemy in the Figure, de William Forsythe. ...2019 ha sido un muy buen año para la música en directo... ...así lo dice el Anuario de la Música en Vivo... ...que se ha presentado hoy... ...y que analiza la evolución de un sector... ...que lleva ya 6 años creciendo... ...el cantante Manuel Carrasco... ...es uno de los más exitosos en sus conciertos... ...o la gira en España de Metallica... ...también ha sido de las que más dinero ha dejado. Por primera vez, el legado de un escritor llega a la Caja de las Letras del Instituto Cervantes a distancia. Lo ha hecho desde el Reino Unido a España, a la sede madrileña de la institución. Son los fondos del hispanista británico Paul Preston, el autor, uno de los mayores expertos del siglo XX español, ha desvelado que en esta especie de herencia cultural hay un ejemplar de su primer libro, titulado La destrucción de la democracia en España, con anotaciones del también hispanista Raymond Carr. Corresponsal en Londres, Jordi Barcia. Por primera vez, la Caja de las Letras salía temporalmente de las entrañas de la sede del Instituto Cervantes de Madrid para un viaje largo, a más de 1.200 kilómetros de distancia, hasta el Londres que acogió a Cernuda, Chávez Nogales o Barea. Decir Londres también es decir hispanismo, y decir hispanismo es decir Paul Preston. Si unos problemas puntuales de salud impedían ir hasta la Caja de las Letras a uno de los hispanistas que más luz han arrojado sobre el siglo XX español, la Caja tenía que hacer el esfuerzo de ir hasta Preston. El de Liverpool sigue trabajando. Ahora investiga sobre los grandes represores de la Guerra Civil y mantiene viva la llama del hispanismo británico desde el Centro de Estudios Cañada Blanc en la London School of Economics. Asegura además que hay una generación de jóvenes hispanistas preparados para recoger el testigo. Hoy, en el Cervantes de Londres, Preston ha anunciado y entregado su legado. Un libro viejo, usado, pero cargado de sentido. Por ser un ejemplar de su primer libro, La destrucción de la democracia en España, su tesis sobre las conspiraciones contra la Segunda República, y por venir de donde viene, de la biblioteca de otro gran hispanista, el fallecido Raymond Carr, incluyendo anotaciones de su puño y letra. Además de ser algo mío, sería algo de Raymond. Y así, aunque físicamente es una pobre cosa, que es un poco un doble legado. Así que toma, ya estuve. Aunque podría haber sido un objeto muy diferente. Dice, tenemos cajas de todos los tamaños. Y yo pensé, bueno, si hubiera guardado el coche en el cual tuve mis primeras experiencias sexuales, podría caber ahí. Pero resulta que no he guardado el coche. Por primera vez, un legado no ha quedado inmediatamente en la calle Alcalá. El libro, por suerte, no el coche, está ahora mismo en un maletín rojo Cervantes en algún lugar de Londres, bajo la custodia del director del Instituto, Luis García Montero. Mañana volará a Madrid y pronto quedará guardado en la caja 1491 de la Cámara Acorazada del Cervantes, junto a la de otro hispanista británico, John Eliot.